Bloque 3, acá enrollando las mañanas. Y pasamos de San Nicolás de Buenos Aires a Sebastián Elcano de la provincia de Córdoba. Nos movilizamos frente a la municipalidad de Sebastián Elcano, precisamente. Ante la falta de respuestas ante distintos petitorios presentados, entendemos que el intendente de Sebastián Elcano, Pedro Manuel Bonaldi, no tiene ninguna voluntad de diálogo. Por lo tanto, desde nuestros barrios y trabajos colectivos y cooperativizados, recurrimos a la acción directa y movilizaremos hoy, precisamente, frente al municipio local. Así que vamos a ver, lo tenemos en línea telefónica Judith Mancilla, que es, bueno, esperemos que esté precisamente en Sebastián Elcano para que nos brinde esta información. Judith, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. ¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Sí, efectivamente, así como lo estás diciendo, nos estamos movilizando frente a la plaza, frente a la municipalidad, en base a que no hemos podido dialogar en varias oportunidades. Presentamos notas al intendente de nuestro pueblo, Pedro Manuel Bonaldi, el cual en ninguna oportunidad quiso aceptarnos, quiso recibirnos, para que nosotros contemos como vecinos, como asamblea que nos estamos reuniendo, para que él dé respuesta a ciertas cuestiones que tenemos en nuestro pueblo, que es la falta de salud, que hay poco trabajo, todas cuestiones que tienen que ver, sobre todo con nuestros niños. Nosotros tenemos comedores, tenemos merenderos, tenemos proyectos a los cuales nosotros pedimos al señor intendente que él nos ayude a seguir adelante, ya que no hay posibilidad de que él gestione nada para nuestro pueblo, porque hace más de 20 años que él está a cargo y el pueblo no avanza. Entonces decidimos movilizarnos hoy ante la falta de respuesta. Entonces por eso somos alrededor de 130 familias que estamos en estos proyectos. Al ver que no había diálogo con él, entonces lo que realizamos entonces una acción directa, entonces que vengan todos los medios que tengan que venir, apoyarnos, porque, o sea, no encontramos otra manera de llevar esto. Sí, acá estoy viendo como las exigencias generales es salud digna, trabajo digno, ayuda a comedores, como vos dijiste, y merenderos. Y son más de 130 familias, me dijiste que son en total. Sí, más de 130 familias. O sea, él había quedado comprometido en que iba a armar un gabinete para... aquí hay muchos niños que tienen capacidades diferentes, o sea, que tienen, no tienen capacidades buenas capacidades para el aprendizaje. Se había quedado de que se iba a armar un presupuesto para formar un gabinete psicopedagógico, pero como todo político, en tiempo de elecciones prometen y luego no cumplen, jamás cumplieron con nada. Entonces hay familias que están decidiendo viajar e irse del pueblo hacia Río Seco, a Totoral, donde hay sí gabinetes que se encargan de estos niños, o sea, y nuestro pueblo sigue quedando en la miseria, en la nada. Nuestros maridos, nuestras parejas se tienen que ir a trabajar en el desmonte, que también, ustedes saben todo lo que causa el desmonte, porque no hay en qué trabajar acá en el pueblo. Entonces nosotros nos empezamos a formar, a juntarnos entre vecinos para ver qué solución dar a estos problemas, a la falta total de colaboración. Nosotros sabemos que el Estado provincial, nacional y sobre todo municipal tiene que hacerse cargo de la mala situación económica que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso empezamos a juntarnos, a organizarnos, intentamos por los buenos medios dialogar con él, pero nunca jamás tuvo posibilidad, tuvo la intención de dialogar con nosotros. Vos me hablaste que el intendente había prometido armar un gabinete, algo así, para... Claro, junto con el hospital, si se tiene que formar un área, junto con el hospital, junto con la parte de la escuela primaria también, para ayudar a estos niños que tienen problemas de aprendizaje, para ayudarlos y para poder seguir avanzando. Y no, los niños lamentablemente no pueden avanzar. hay en Totoral, en Río Seco hay esto. ¿Por qué no podemos tener nosotros? Porque el intendente, según dice, que no tiene presupuestos, que no hay dinero para hacer nada, pero nosotros le pedimos, aunque sea herramientas para nuestros proyectos. Tenemos proyectos de panadería, tenemos proyectos de huerta, textil, producciones de dulces, de conservas, de todo lo que se puede hacer en esta zona. Y directamente a lo que nos manda decir, porque tampoco da la cara, es que él, si es para nosotros, no va a poner una moneda, no va a dar una moneda. Pero sin embargo, están pensando formar y se está limpiando un espacio, que son espacios fiscales, para hacer una pista de karting, o sea, para hacer pista de karting, pero no puede colaborar con nosotros en una caja de leche, en una pala, en un rastrillo, algo que ayude para generar nuestro propio trabajo. Eso no lo puede hacer. Mirá vos. Así que mirá, se engancha más en hacer en la pista de karting que escucharlo. Sí. Ahí como claro, que... porque acá hay niños chicos acá caprichosos, entonces a eso sí, porque nosotros no podemos, nosotros no estamos en ningún partido político. Porque creemos y constatamos cada vez más que los políticos no sirven. Nosotros exigimos que ellos hagan lo que corresponde. Y están ahí porque nosotros quisimos que estén ellos ahí. Entonces, nosotros empezamos siendo grupos de jóvenes, la mayoría somos de las asamblearias, somos madres, y empezamos a ver, o sea, yo tengo 30 años, y toda mi vida vi a mis padres trabajar para un partido que jamás les dio nada. Entonces ya en base a eso uno va creciendo, va diciendo, no, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir así? ¿Hasta cuándo obtener algo cada 4 años? Pues solamente se posicionan sus parientes, su círculo, y nosotros seguir negreando, porque acá nos negrean, tener que trabajar en casa de familia solo algunas horas y darse vuelta con monedas, mientras solo unos pocos son los que se enriquecen. Pasa acá y en todos lados. Nosotros ya dijimos basta, basta, basta de sentirnos usados, de cada 4 años recibir un bolsón miserable, recibir un par de cosas que nos den. Dijimos basta, o sea, nosotros queremos que nuestro pueblo avance, y la mejor manera que encontremos es empezar a manifestarnos y a exigir que el Estado municipal, provincial y estatal haga lo que corresponde. Judith, ¿la marcha ya empezó? ¿Está a punto de comenzar? ¿Cómo es? Nos estamos reuniendo ya frente al municipio. No nos va a atender. Yo tengo la seguridad que no nos va a atender, porque nosotros presentamos varias notas, inclusive hasta la semana pasada, de que hiciéramos una reunión para pedir todo lo que está en el documento oficial que hicimos. Y no había decisión, no había voluntad de diálogo alguno. Entonces seguramente esto va a ser hoy y se irá a cortar, y si hay oportunidad de hacer alguna reunión con el intendente para que nos pueda garantizar, aunque sea alguna de las cosas que estamos pidiendo, vamos a volver a movilizar, en cualquier otro momento vamos a volver a movilizar. Judith, te agradezco la comunicación y buena suerte con la no reunión quizás con el intendente. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces. Ahí escuchamos a Judith Mancilla, vecina de Sebastián Elcano, ahí en la región norte de la provincia de Córdoba, una típica región rodeada de campos de soja y manejada por partidos políticos tradicionales. Un pequeño caso paradigmático de lo que ocurre acá en la provincia de Córdoba. Vamos, ponle música, Franco, dale.